Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, viñetas dende o Atlántico. Segunda parte. Bienvenidos al segundo programa en el que vamos a hablar del Viñetas dende o Atlántico, el festival de cómic de A Coruña. Una vez os conté cómo fue el tema de las firmas, centrándome en reseñaros lo que había recopilado en demo editorial, hoy os voy a contar el encuentro que tuve con los Bravú y el pozo que me ha dejado su torero Maus, y en una segunda parte del programa os voy a hablar de la obra A Vila dos Debuxantes do Norte, cómic o trabajo de fin de curso, según se entienda así, realizado por los alumnos de primer y segundo año del curso de banda diseñada e ilustración de O Garaxe Hermético, la segunda que dirige Kiko da Silva en Pontevedra. En la última parte del programa os voy a recomendar algunos podcasts que estoy oyendo últimamente. Así que espero que este programa sea entretenido y que os guste. Viñetas dende o Atlántico. Segunda parte, los Bravú. ¿Quiénes son o qué son los Bravú? Los Bravú son Dea y Diego, o Diego y Dea, como se prefiera. El simpático Diego y la voluptuosa Dea, que me trae de cabeza. Una pareja muy bien avenida, una pareja artística de armas tomar y que seguro va a dar mucha guerra en los próximos años, eso lo puedo asegurar. Los conocemos gracias a don Fulgencio Pimentel. Y es que digo don porque es un señor como la copa de un pino. Gracias a varios trabajos que han visto la luz en la editorial Riojana, con sede en Logroño, tenemos por parte de ellos Introducción, Nudo y Desenlace, su primera obra editada por Fulgencio, y Porto Louro, estrato incluido de momento en la antología Terry, y que promete ser un trabajo completo que verá la luz en breve. Y bueno, la que hoy nos ocupa, sobre todo, Torero Maus. Que yo pienso, a mi juicio personal, que es el salto de calidad que han dado los Bravú en el mundo del noveno arte. Torero Maus es la historia de un viajete, bebedor, como así lo explican ellos, que una noche sale de juerga y, coincidiendo que es carnaval, la Galicia Bravú, tal vez sea por eso los Bravú, no lo sé. La Galicia caníbal, entre peliqueiros y soportales, meadas de alivio en una estatua y bebercios varios, se encuentra con la muerte. O es simplemente alguien disfrazado de la muerte, no lo sabemos. Ni nosotros ni él, pero el paseo es mágico hasta el desenlace final. El libro en sí y la edición son un tesoro. Desde los cartones que hacen de tapa y contratapa, facsímiles, digamos, de los originales que diseñaron los Bravú, hasta las hojas plateadas sobre las que se dibuja esta historia, un producto que lleva el sello indiscutible de Fulgencio Pimentel. Y por lo tanto, en ese aspecto, ya os digo, la calidad está asegurada. La historia no está nada mal. Es muy onírica y visual, ya os lo aviso. Y los diálogos no son excesivos, esto no es una novela gráfica. Aún así, personalmente, creo que aunque es un lenguaje secuencial, se encuentra a caballo un poco entre el cómic y la ilustración, no restándole por ello un ápice de interés, ojo. Y bueno, como iba diciendo, esto está relacionado con el Viñetas, porque allí fue donde adquirí este Torero Maus, de la mano de esos cracks que son los de la librería cómic de Santiago. Allí estaban firmando Diego Idea y no me pude resistir a comprar este libro, al que ya le tenía ganas y por el que no terminaba de decidirme. Ellos fueron el factor clave que me ha empujado a comprar el libro. Y es que ahí es donde me doy cuenta de cuán importante es la promoción de una obra por parte del guionista, del dibujante, del editor, bueno, en general de los entes que han participado en la configuración de la obra. Me lo dedicaron en la caseta, ya digo, la caseta de cómic. La verdad es que estuve tentado muchas veces de comprar este Torero Maus en varios sitios, en el Graf de Barcelona, aunque allí no estaban los Bravú, en el Gropo Gropo de Pontevedra. Allí sí estaba DEA. Y bueno, ahí estuve bastante tentado. Y muchas veces por internet y por fin en el viñéter del Atlántico cayó. Con respecto a los Bravú y a la librería cómic, ya mantienen un affair desde hace un tiempo. Y en YouTube podéis ver un vídeo de la presentación de Torero Maus en la Batcueva de la librería en Santiago. Dejo el enlace en el cuerpo del post de este audio para que podáis visualizar el tema. Es una obra para releer y alegrar la vista y para tener en la estantería y coger así cuando una tarde lluviosa que estáis aburridos y volver a leerla. O sea, es una obra que admite múltiples relecturas. Ya os digo que es muy onírica y deja mucha parte para que añada cada uno, según su lectura, lo que piense o lo que vaya imaginando en esos silencios o en esos gráficos momentos que se ven cuando están paseando por las calles desiertas, cuando ven a los peliqueiros, cuando se toman una copichuela, etcétera. Bien, como os digo, sabiendo que las ediciones de Fulgencio son limitadísimas y que es un objeto de arte, es muy bueno que si os podéis hacer con una copia, lo hagáis antes de que se agote. Es una recomendación desde aquí, desde Radio Bertoldo. Y después, reflexionando sobre la obra, ¿qué significa Torero Maus? Porque lo de Maus vale, ratón, ¿no? Que así lo decía Art Spiegelman. Pero Torero Maus, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Se les ocurrió a los autores quizás en medio de una competición de licor café o algo así? O no, no sé. Desde aquí un llamamiento a Dea y a Diego. Contestadme, chicos. ¿Qué significa Torero Maus? ¿Por qué ese título? ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen los personajes? ¿Por qué lo gritan cuando están bebiendo? ¿Por qué ese chupitazo y ese Torero Maus? ¿Por qué? Si queréis mandar un audio correo, creo que la audiencia y yo estaremos felicísimos de ponerlo en estas nuestras ondas. ¿Vale? Y bueno, solo puedo decir larga vida a los Bravú. Oye, chiquita, qué gozada. Enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Pregunta. ¿Qué son las metrópoles delirantes? El concepto es el concepto. Respuesta. A banda diseñada, la radio. Nunca lo mismo. Metrópolesdelirantes.com. Soy un Drácula yeye que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa. Aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula yeye. Delirante. Segunda parte del programa. Seguimos caminando entre las casetas del Viñetas en A Coruña. A nuestra espalda, las casetas regionales que se montan todos los años por las fiestas patronales de María Pita. A mi derecha, el kiosco Alfonso, centro neurálgico de las exposiciones y sesiones de firmas de las jornadas, como ya os dije. Y enfrente mía, escondido tras el palco de la música, el recinto que conforman la veintena de casetas de librerías especializadas que enriquecen todos los años el panorama y la oferta que se encuentra el visitante en el Viñetas. Bueno, pienso que por fin este año me han hecho caso y no han puesto las casetas para librerías en la zona que sirve de patio de atrás para echar los desperdicios de las casetas regionales. Y es que con ese olor a putrefacción que tampoco invitaba a comprar libros o a pasear entre los distintos stands otros años, no se podía, es que no se podía. En contra, pues la Rúa BD, una calle bautizada por el alcalde al efecto de dar relumbrón ilustre al prestigioso Salón del Cómic Gallego de A Coruña, queda vacía. Bueno, vacía no, llena de coches, porque en esa calle aparcan coches todo el año. Pero así a todo lo considero un mal menor y me congratulo de que otra gente, al igual que yo, se haya dado cuenta del despropósito. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue mayúscula cuando Miguel Anxo Prado confirma a televisión que se trata simplemente de un entorno provisional por obras, y deseando volver a la Rue Bede de la que nunca tuvo que haber salido. ¿Es cierto lo que oyen mis oídos? Por favor, señores, casetas regionales no más al lado de libros, gente que lee, gente que pasea, niños, familias, otakus, etc. No queremos borrachines de la sidra y quesines asturianos en putrefacción al sol de agosto en Coruña, al lado de las casetas del noveno arte, al lado de las casetas de la cultura. Por favor, señor alcalde Negreira, hágame caso. Señor Miguel Anxo Prado, háganme caso. Lleven las casetas regionales fuera de Coruña. Llévenlas a la ría del Burgo. Allí estarán mucho mejor. Bueno, y después de este grito protesta, pues bueno, decir que este año eché de menos no poder asistir a la tarde del cosplay, ver a los friquiños del pixel art y a los champions del Magic. Pero bueno, otra vez será. La verdad que me lo pasé muy bien. Es un festival que recomiendo a todo el mundo que por lo menos vaya alguna vez, algún año, porque desde luego los autores invitados son de lo mejorcito que existe en Europa y muchas veces en el mundo. Hay de todo, hay superhéroes, hay banda diseñada, novela gráfica, cómic franco-belga, manga. Hay muchas actividades. Mucha gente sana, nunca he visto un follón, ni una mala cara, ni una mala contestación, ni nada. Los libreros son muy amables. Además, hacen el 10% de descuento sobre los cómics que se compren a lo largo de toda la feria. Una cosa que es muy de alabar, porque yo he estado en otras ferias, he estado en el cómic de Barcelona y allí no hacen nada de descuento, por ser el salón del cómic. Además, allí hay que pagar entrada, aquí es gratuito. Coruña es una ciudad preciosa. Bueno, creo que no se puede pedir más. Y bueno, hasta aquí mi historia del viñetas. Os voy a contar ahora la historia de Garage Hermético. Garage Hermético es una escuela de banda diseñada e ilustración que creó hace un par de años Kiko da Silva en Pontevedra. Es la primera escuela de este tipo en Galicia y la creó Kiko da Silva por la necesidad que había. Es una escuela puntera, por lo tanto, y que ahora mismo, si no me equivoco, pues tiene aforo completo. Es decir, hay gente que está en lista de espera para poder asistir a los cursos. Hay un curso que dura todo el año, de lunes a viernes, que sería el curso normal, completo, y luego hay un curso de fin de semana para la gente, pues bueno, que trabaja, que tiene otras ocupaciones, que es durante todo el año, las mismas materias, las mismas asignaturas, pero solo los sábados por la mañana. Entonces, hay opciones para dar y tomar, aparte de seminarios y cursos de semana más pequeños, que imparten pues gente como Miguel Anxo Prado o como David Rubín, etcétera. Y por lo tanto es un proyecto que está increíblemente bien. Vale, o Garage Hermético, desde el primer año que ha estado en funcionamiento, ha editado un cómic al año que hacen los alumnos de los cursos de Ogarashe, tanto los de los sábados como los de todos los días. Entonces, el año pasado habían creado la banda de Moebius, que eran historias cortas, hechas por los alumnos de primero, del primer año del curso de BD, y este año han sacado A Vila dos Debuxantes do Norte. Tengo ambos. He de decir que A Vila dos Debuxantes do Norte es una obra mucho más heterogénea, si se puede decir, porque la otra también era heterogénea, pero en el sentido de que participan muchos más autores. Aunque sí que tiene un grado de homogeneidad que no tiene la otra, o sea, un lazo de unión común que no tiene la anterior, que no tiene la banda de Moebius, y es decir, que esto, aunque son historias independientes y sueltas, suceden en una vila, que es A Vila dos Debuxantes do Norte. e incluso hay personajes que se repiten, etcétera. Entonces, paseando por el viñetas, los alumnos de Garaje Hermético habían puesto una caseta para vender su material, tanto ese material como material de la revista Retranca, que ya editó en su tiempo Kiko da Silva, como tanto la novela gráfica o el cómic del año pasado, que era Banda de Moebius, como el cómic de este año, que era Vilador de Buxantes do Norte. Tengo que decir que hay ciertos autores que me fascinan, que tienen, desde luego, mucho futuro y porvenir si siguen de esa manera. Algunos otros que bueno, no tienen tanto dominio todavía de las técnicas, pero seguro que lo tendrán, y en general pues se nota que desde luego, para ser gente amateur, hace unos trabajos de mucha calidad. Y bueno, recomendaros o no este cómic, yo creo que es interesante para saber, para tener como catálogo, digamos, de la gente que está apuntada en el garaje hermético, para saber lo que puede salir de ahí. Y bueno, las historias no pasan más allá, son historias muy cortas, no se deja tampoco tiempo al desarrollo. Pero bueno, eso tampoco es un problema, porque realmente es un trabajo de fin de curso donde se compilan todas las técnicas aprendidas, todos los pasos de dibujo aprendidos y de narración. Y para el lector yo creo que tiene valor como catálogo, como saber qué se está haciendo ahí dentro y qué tal y qué nivel tienen y qué tal son los alumnos de Garaje Hermético. Entonces, en este sentido, chapó por Kiko da Silva, además un pontevedrés de pro de lo mejorcito que hay. Este año dio el pregón. Me hice con un ejemplar de los que repartió ese día. Y bueno, hasta aquí pues esta segunda parte del especial viñetas. Continuaremos con el postre, recomendándoos o explicándoos algunos podcasts que estoy escuchando últimamente y que me están llamando la atención. Thank you. Y bueno, estamos en la última parte del programa. Y vamos a hablar, pues, de una serie de podcasts que escucho frecuentemente y que, bueno, que quiero recomendar un poco a modo de postre o de final de este programa. Vale, vamos a empezar por podcast de tecnología. Bueno, yo soy bastante maquero, me gustan los productos de Apple. De hecho, este podcast se está grabando desde un iPhone con el micrófono que viene incorporado en los AirPods. Son los auriculares que vienen con el iPhone. Y bueno, normalmente suelo escuchar, pues, el podcast de Emilcar Daily, que es el podcast diario que tiene Emilcar, un señor de Murcia, que, como en la película Ninetti, un señor de Murcia, que hace, pues, todos los días un programa que sube a primera hora de la mañana dedicado al mundo de Apple, las noticias del mundo de Apple, los distintos dispositivos, las distintas aplicaciones, apps, etc. Muy recomendable. Un podcast que dura unos 10 minutos aproximadamente y que él hace muy ameno y normalmente lo hace de camino a su trabajo. Después, aparte del podcast de Emilcar Daily, tenemos el de Emilcar. El Emilcar es un podcast que hace él cada mes, mes y medio aproximadamente, de una hora, hora y media de duración, y donde, bueno, normalmente habla con algún allegado también de la familia maquera y normalmente del GUM Murcia, el grupo de usuarios de Mac de Murcia, y donde hablan, pues, más distendidamente, pues, de diversos aspectos, tanto del mundo Apple como del mundo tecnológico en general. También nos hablan de la Raspberry Pi, de la domótica en el hogar, etc. Muy recomendable también. A mayores, aunque no es un podcast de tecnología propiamente dicho, pero ya para no salirnos de este grupo de Emilcar, pues tenemos sus programas de Promo Podcast. Promo Podcast es una serie de podcasts donde habla de podcasting en general y también este año nuevo que entra, o esta temporada nueva que entra, va a hacer una serie de entrevistas a gente del podcasting y nos emite promos de distintos podcasts para que los vayamos conociendo. Vale, siguiendo con el mundo tecnológico, también tengo que recomendar, aunque este lo he oído menos porque es también menos frecuente, es el podcast de Serantes y Cía. El podcast de Serantes y Cía es un podcast que está hecho aquí en Galicia y también va acerca del mundo tecnológico, tanto de Mac, Linux, Windows Phone, etc. Y está bastante ameno y bastante bien. Bueno, después, otros podcasts que escucho. Vale, voy a dejar los podcasts de cómics para el final y os voy a recomendar, por ejemplo, La Manzana Rodeada. La Manzana Rodeada es un podcast de tecnología maquera también, que hacen dos argentinos, Sebastián Galías y bueno, el otro no me acuerdo, Seba Rearte y Sebastián Galiassi o algo así, no sé, pibe, che, ya sabe cómo son los argentinos, en plan, hablan así, están todo guay, bueno, nos hablan del mundo maquero, pero a nivel sudamericano, ¿no? Es decir, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No quiero que se me malinterprete, es decir, allí explican cómo se mueve el mundo Mac a nivel de Argentina o de los países sudamericanos. Y bueno, nos explican que, claro, los precios, pues, son siempre un poco más prohibitivos, son un poco más en ese sentido. Después, bueno, un poco de miscelánea, os tengo que recomendar, pues, un podcast que nos habla de Nueva York, que es Un Minuto en Nueva York. Un Minuto en Nueva York, pues, es un podcast que no dura un minuto, sino que a veces dura 10, 20, 30, 40 minutos, que nos habla de distintos aspectos de Nueva York, desde la óptica de una persona que ha ido a trabajar a Nueva York y pues está descubriendo pues las distintas partes de la ciudad, los distintos museos, los distintos parques, etcétera. Muy, muy recomendable. Bien, después tenemos cine por momentos y series por momentos. De esta, la que más me gusta, bueno, en general, y porque yo soy más cinéfilo que de series, pues cine por momentos, donde nos hace una serie de recomendaciones de películas que ha visto en los últimos tiempos, y siempre, siempre muy, muy recomendable, con una gran banda sonora. Una maravilla. Series por momentos, es lo mismo, pero orientado en series. Yo, como no soy muy seguidor de series, pues me imagino que será de igual calidad que cine por momentos, pero bueno, no lo escucho demasiado. Vale, después, un poco a medio camino entre esta miscelánea y los cómics, pues nos encontramos con un podcast para mí que es, yo no sé si es el mejor de los que escucho, es Fallo de Sistema, de Radio 3. Fallo de Sistema es un programa profesional que se emite en Radio 3, pero que a la vez se cuelga sus podcasts en la red, y que nos habla pues de la ciencia ficción, la tecnología, los videojuegos y también los cómics. Tiene distintas secciones y es, la verdad, muy, muy ameno y dice cosas muy, muy interesantes. Es decir, es mi podcast de cabecera. Cuando hay un capítulo de Fallo de Sistema, escucho Fallo de Sistema, no escucho otra cosa. Vale, y después vamos a... Bueno, os voy a comentar una serie de podcast de cómics. Vamos a ver, dos de Radio 3, uno que es Viñetas y Bocadillos. Bueno, este en realidad es de Radio 5. Es unos podcasts y unos programas muy breves donde el emisor radiofónico, o sea, lo que es el locutor, porque es un programa profesional, ya que es de Radio 5, de Radio Nacional de España, nos habla pues de distintas novedades o cómics que van saliendo, y en muy poco espacio de tiempo, al estilo de una promo, digamos, o de, digamos, de una revista breve, pues nos habla de distintos cómics o trabajos que tienen que ver con la ilustración o la animación, o el cine de ilustración, el cine de animación, o etcétera. Muy recomendable también para escuchar brevemente, dos o tres capítulos así seguidos, pues cunden. Después tenemos La Hora del Bocadillo. La Hora del Bocadillo, bueno, pues es el buque insignia de Radio Nacional de España referente a los cómics, ¿no? Lo presentaba Laura Barrachina, luego lo presentó Jordi Barcia, y después volvió Laura Barrachina porque, bueno, había cogido una baja de maternidad. Está muy bien, aunque tengo que meterle una pullita porque últimamente se le da, bueno, ya que Radio 3, que es la radio de la música de Radio Nacional, se le da mucho por meter grandes espacios dentro del programa pues dedicados a la música. Es decir, se puede echar 5 o 7 minutos perfectamente sin hablar de nada y poniéndote una canción. Bueno, es una forma de rellenar el programa que particularmente lo considero correcto por estar donde está, por estar en la casa en la que está, pero que otros programas, por ejemplo, llenan todo su espacio, como puede ser Fallo de Sistema, llenan todo su espacio con charlas, con coloquios, con reseñas, con gente hablando, que es lo que realmente nos interesa en un podcast. Aunque siempre, nunca está de más, por las recomendaciones musicales, efectivamente. Vale, después vamos a escuchar, ¿no? La Hora Otaku. La Hora Otaku es un podcast dedicado exclusivamente al manga, al anime, al mundo japonés. Y la verdad es que es un podcast realizado por amateurs, pero con una pinta bastante profesional. De verdad, los chavales que hablan en La Hora Otaku pues saben muchísimo de cómics, de manga, de anime, saben muchísimo. Y tienen artículos que están muy interesantes. Y bueno, por último llegamos al podcast que a mí más me gusta en el sentido de cómics, que a mí más me gusta y que a mí más me llama. Bueno, este es un podcast que está en gallego, aunque lo puedes escuchar porque realmente se entiende muy bien, es As Metrópolis Delirantes, ¿no? Es un podcast que relativamente joven, empezó el año pasado, pero desde luego es un programa sensacional. No tiene tiempos muertos, no tiene excesiva música, aunque sí que tienen recomendaciones muy chulas de música, distintas secciones, como la del señor B, donde nos recomienda clásicos del cómic, desde manga hasta las grandes obras de Will Eisner, etc. Y entrevistas con los autores del panorama gallego y, por ende, el panorama nacional de rabiosa actualidad. Dirigido por Nieves Rodríguez, esta chica simpaticísima y polifacética, actriz, presentadora, locutora de radio, pues de todo, de todo. Y la verdad es que es súper agradable escucharla. Tiene colaboradores pues de lo más variopinto. Luego viene Sammy de Alita Comics y nos comenta pues las novedades de la semana. Y bueno, en general es un podcast que habla de cómics y de ilustración desde un punto de vista bastante profesional y que cunde mucho. Cuando hay un programa de las Metrópolis Delirantes, que ya desde aquí digo que podían tener un poco más de periodicidad, porque les estamos esperando desde luego sus fervientes seguidores como agua de mayo, pues ya digo, cuando sale un programa, pues sus seguidores, pues nos, entre los que me cuento, nos abalanzamos a escucharlo y ponerlo de top de la lista. Es decir, incluso antes que Fallo de Sistema, ¿eh? O sea, el top, mi top de podcast, digamos que sería Metrópolis Delirantes, de número uno, Fallo de Sistema, de número dos, y bueno, quizás Emilcar de número 3 o La Hora del Bocadillo de número 3, no sé, ahí estaría un poco reñida la tercera plaza. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy de Radio Bertoldo. Tengo que deciros dónde me podéis localizar, que es mediante correo electrónico, si queréis contarme cualquier cosa, o si queréis mandar un audio correo, que lo emitiremos aquí en directo en el programa, que es radiobertoldo@icloud.com. ¿Vale? Es el correo de la marca de Apple, es el correo de iCloud, la nube de Apple. ¿Vale? Esto explicaré un día por qué lo hago, porque hice un correo en iCloud, pero bueno, también fue un consejo, pues eso, de Emilcar. Después, en la web, www.radiobertoldo.wordpress.com. ¿Vale? Es la página web donde podéis escuchar directamente los audios y donde podéis encontrar el feed RSS con el cual copiar y pegar en vuestro reproductor de podcast habitual. Yo, por ejemplo, utilizo para el teléfono móvil, utilizo Pocket Cast, que es para mí, desde luego he probado varios y es de lo mejorcito que hay. Y después, aparte de esto, en Twitter me podéis seguir como @radiobertoldo. Procuro subir pues realmente las novedades que van, que me voy encontrando en la red o en las librerías, o las novedades que voy adquiriendo para leer, y noticias o reseñas referentes con el mundo del noveno arte y un poco con el mundo friki en general. Y desde luego me podéis comentar, que os contestaré a todos vuestras alusiones en Twitter o vuestros correos en el email. Estoy intentando mejorar lo que es tanto el audio como la presencia en redes. Y bueno, yo creo que poco a poco y a lo largo de esta temporada, que comienza ahora en septiembre, pues que lo iré consiguiendo. ¿Vale? Y bueno, pues nada, hasta aquí todo. Espero que os haya gustado y a cuidarse, churroscos.